Te emplazábamos el pasado martes en nuestro horario habitual del programa a que iban a estar con nosotros una banda que nos llega desde Navarra, una banda que no son nuevos en esto del heavy metal y que están de enhorabuena porque igual que ellos están en la carretera desde hace algún tiempo, ahora no lo contarán ellos mismos, una vuelta después de un parón de varios años. Pues como bien te decía, tenemos aquí en nuestros estudios está Costi, el guitarra rítmica, y Jorge, el vocalista. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Encantado. Es un placer teneros por aquí, el que estéis con nosotros un ratito para poder saber más sobre Esparto en el concepto, no por el comienzo, porque sois una banda ya con 36 años, sí, por ahí, más o menos, aproximadamente. Sí. Pero tenéis la buena nueva de que tenéis un 30 aniversario porque es donde salen yo creo que vuestras dos obras representativas en el concepto de Esparto. Bueno, Costi, te tenemos aquí como fundador, uno de los fundadores. Sí, sí, bueno, hace ya muchísimos años, aparte del, ¿qué año? El 83. 83 por ahí. Que éramos una cuadrilla de amigos que nos juntábamos en un garaje, así en el barrio de la Chantrea. La bajera, como le llamáis allí, ¿no? Sí, pero bueno, era un garaje, ¿eh? De un garaje pasamos a un gallinero también, ¿eh? Que todavía era más pequeño. Y nada, y primero como, pues ya sabes, que te juntabas, nos gustaba lo que era el heavy metal. Y así, oye, mira, poco a poco íbamos tocando. Pues nada, primero que sí en el colegio, cositas estas, ya sabes, pero oye, poco a poco iba saliendo las cosas mejor y luego ya en el 85 nos juntamos con Tito y Chucho, que eran componentes de otro grupo de ahí de la Chantrea que se llamaban Baco, y a raíz de ahí grabamos lo que fue el primer certamen de pop rock de Navarra, que claro, se... Hubo un montón de... Fue en el año 87. 86 era 86. Eso. 86. Se clasificaban para lo que era la final los ocho... Por curiosidad, ¿qué alhajas habría allí? Porque seguro que me vas a contar algunos que son grandes históricos del rock de los años 80, aunque sea un nivel modesto, pero seguro que a vuestro lado ganasteis a compañeros y amigos. ¿Quién había por allí? Bueno, si te acuerdas. Lo que pasa es que, si me acuerdo, había gente como Línea 2... Estaba Mephisto, que luego de Mephisto salió Coma. Uh-huh. ¿Y qué más te puedo decir? Joder, hace tanto tiempo ya. Gente como Veladón y bandas así, ¿no estaban también de por aquellas? No, pero no se presentaron a lo que era al concurso este de pop rock, que era, el premio era que te Sátira daba, a lo mejor. Sátira también estaba. También estaría, sí. ¿No? Sí, porque Sátira creo que ganó el tercer año. Bueno, los presentamos el primer año, se clasificaban 8 para la final, que era un concierto, quedamos los novenos. O sea, no nos clasificamos. Y el segundo año que nos presentamos ya ganamos todo de calle. Y a raíz de ahí, pues la cosa iba para arriba. Iba para arriba hasta que el cantante, pues por problemas, cosas personales, de que se casaba, de cosas de trabajo y tal, nos dejó. Y ahí ya empezamos un poco a decaer porque pillaron un cantante con buena voz y más allá arriba en Navarra es difícil, es bastante complicado. Estuvimos probando con gente, estuvimos años, luego pillamos a Cristian, venía de Vitoria, y grabamos un tercer disco, pero chico, ¿qué quieres que te diga? No estábamos nosotros contentos con el resultado. Y paramos una temporada que yo estuve con otro grupo, el otro guitarra con otro grupo, o sea, cosas, cambiar un poquito de aire, ¿no? Con el gusanillo del músico de no parar, sí, ¿no? Sí, sí, no parábamos. Y pues luego nos juntamos, mira, pues porque nos llamaron para hacer fiestas, pues venía, por ejemplo, cuando venía Dickinson, o vino la Doro Pace, cuando eran solitario, o vino Dio... Pues nos llamaban para hacer fiestas heavy. Tocábamos versiones pues de todos los grupos, de todos los grupos heavy. ¿Alguna de Esparto? No, de Esparto no tocábamos, no. Y a raíz de ahí ya, pues, chico, pues, Claro, la amistad no la habíamos perdido y tampoco habíamos acabado de malos rollos, ¿no? Hoy nos volvimos otra vez a juntar y ya pillamos aquí al Gargantúa este y, oye, tira otra vez para adelante. Y hasta, bueno, y hasta, casi, y hasta ahora. Casi hasta hoy, ¿no? Hasta ahora, sí. Luego ya, pues, en el 86 grabamos en la sala central y en Pamplona. Sí, eso sí, en el 86 estaba yo. En el 86, en el qué retroceso. Sí, que era, era el 30 aniversario de la banda. El 30 aniversario, en el 2016, coño, que es que estoy yo. ¿Dónde grabaste 57 minutos que están integrados? Sí. En este Víctimas Héroes. Sí. ¿No? Entonces, claro, el disco que más suena potente y que más nos gusta es el Víctimas Héroes. Hoy lo hemos hecho, pues, como 30 aniversario del Víctimas Héroes, que salió en el, pues eso, en el, salió en el 88. Pues para celebrar el 30 aniversario, lo que pasa que hubo tiempo, porque como había que currarlo todos nosotros, porque no había nadie detrás, pues las cosas tardan poco a poco. Ya, tardan poco a poco, pero bueno, hasta ahora, oye, ya ha salido, yo creo que ha salido una cosa bonita. Habéis aprovechado, habéis conjuntado, bueno, yo creo que la época más potente de la banda, haciéndole una pequeña, dándole una vuelta a vuestra discografía, para mí es lo más interesante, sobre todo para los que somos seguidores del heavy metal más clásico, y aquí quedan registrados el Víctimas y Héroes, el Todos Juntos, EP y LP del año 88, luego varios audios curiosos, que en mi caso no los conozco, y es un regalo, ¿no? Se puede decir, sí, este son bonus track y el directo y de, lo, la, y, exacto. De la sala central. Jorge, dime. Hace muchos años que nos conocemos. Sí, sí. De tierras pamplonesas, claro. de una banda que, si bien es parto, viene del heavy metal clásico. Yo, cuando tuve la oportunidad de conocerte, tú estabas como bajista de una de las bandas que irrumpieron en aquel primer primigenio power metal que se hacía en España, que salió a través de Goy Music. Por lo, creo que fue el segundo disco, ¿no? El segundo, sí, creo. Así, haciendo sí, un poco de sí, memoria. Sí, con el sello Goy Music, que es de la tierra del señor Paco Mate, que ahora le preguntaremos, de ahí de Donosti, de Beasain. Y como bien estamos hablando, pues nos conocimos con Dragon Lord. Con Dragon Lord, sí, sí. Cuando yo era bajista. Sí, sí, que recuerdo, ¿no? No me dejan ni tocar, solo quieren que cante. Joder, a mí me llamó mucho la atención porque yo te recuerdo como bajista de Dragon Lord. Me imagino que de otras formaciones que yo ahora mismo no conozca. Y sé que estás de cantante con Esparto, también en un combo de versiones de AC/DC, no sé cómo llevaréis esto. Sí, somos los mismos. Soy los mismos, ¿no? Sí, sí. El grupo que estaba comentando, Costi, ¿no? Sí, tal sí, vez. Sí, claro. Bueno, ¿cómo es esto de lo primero, adentrarse como vocalista, ¿no? Porque qué diferencia. Me imagino que ya tú en tus momentos en la ducha y estas cosas harías tus gárgaras y tus movidas, pero joder. A ver, si yo entré, empezamos prácticamente en el colegio, yo como bajista, en Valquiria. En Valquiria tocaba el primo pequeño. Claro, Valquiria, Valquiria. Valquiria, claro. Vale. Estoy volviendo aquí en la silicona. Que éramos, digamos, pues los hermanos pequeños de estos, ¿no? Entonces, yo era muy fan de Esparto ya. Entonces, Esparto cuando salió, o sea, en Pamplona estaba lo que es, era rock duro, pues Barricada, todas esas cosas, era mugre, pero heavy metal no había entonces. Entonces yo como bajista, pues la de trayectoria con Valquiria, pero ya empecé a conocer a Costi. Y con Costi ya empezamos a enredar en hacer pues, versiones con Tito y tal, que un grupo tenemos a Milunio. ¿Esto en qué año era? Uf, hostia, sería 90 y... Ah, bueno. 90, 90 y... Por ahí. Hace mucho. Sí, sí, montón. Por ahí. Y luego ya, y yo aparte de que como bajista teníamos la carrera después de Valquiria, pues en frente a Dragon Lord. Claro, los bajistas tenemos el coro incorporado, digamos, ¿no? Uno hace el corico típico de bajista y alguna versión hacía yo de AC/DC, el Led Zeppelin Rock, eran fáciles de tocar y cantar a la vez. Entonces sí que tenía el timbre parecido. Pero ya, para entrar a Esparto, hay que prepararse, ¿no? Porque yo, aparte de ser un buen cantante, tenía una voz muy particular. Y eso ya no requiere tanto de técnica, sino de tener una voz... Tenía fuerza. Claro, claro. Era brutal. Entonces, al principio, cuando el primer día que canté sin bajo, pues... Raro, ¿no? Es que estaba desnudo. Es que era como salir en calzoncillos a tocar, ¿no? No tenías el arma ahí. Y bueno, luego ya pues me fui soltando un poco más, clases de canto para aguantar bien y tal, y hasta ahora. Uh-huh. Y hasta ahora. Pero bueno, yo, antes de todo, soy muy, muy, muy fan de la banda. Bueno, y ahí me imagino que la copla, realmente cuando se hacen versiones, que uno ya sabe también a dónde se mueve, se va uno conociendo mejor que si hubiera sido en crudo, ¿no? El hecho de haber, bueno, empezado con con Esparto después de un tiempo y que Jorge hubiera entrado. Yo creo que también ha sido un periodo de adaptación bueno para la banda. Yo no estoy a favor de las versiones porque me parece que matan muchas veces la música, o la música original, pero sí que es verdad que me imagino que para la banda ha sido importante porque Jorge no viene de un instrumento como la voz, ¿no, Costi? Sí, hombre, te sirve para, o sea, lo primero, el gusto, que nos gusta a todos, uh-huh. ¿Entiendes? Y luego, pues bueno, pues para aprender, ¿no? Aprender, para pillar confianza, para, no sé cómo decirte, para integrarse, ¿no? Para que sepa todo, que suene todo conjuntado, ¿no? Todo muy conjuntado y yo creo que, claro, como todos las conocemos las canciones, pues ahí te conjuntas un poco. Luego, a la hora ya de Esparto, pues él pilla ya su propia personalidad a la hora de cantar. Pero yo creo que sí, nos valía de eso. Las impresiones nos ha valido lo primero para gustos. Y para funcionar con la banda. Y para funcionar y tal, y cómo conjuntarse la banda. Y luego ya, pues bueno, oye, de vez en cuando nos llaman, pues tocamos y ya. Sí, sí, lo sé. Las espartadas míticas. Sí, sigo un poco la cartelera, sigo y veo que de vez en cuando pues también lo hacéis. Pero ¿cómo surge el hecho de estar haciendo las versiones a gusto? Llega un momento que os miráis a los ojos, tal vez por esa compenetración, y decís, vamos a volver a retomar Esparto, se lo vamos a decir a Jorge, que nos parece que ya va haciendo cuerpo, que ya va... ¿Cómo surge el volver a retomar? O sea, ¿ha sido él el culpable? Sí, un poco los... A ver, claro. Y es que empezamos con temas, por ejemplo, con La Máquina, creo que primero, porque sí. Se parecía mucho la voz a Bon Scott, a mí me recuerda mucho a Bon Scott, ¿no? Y ese timbre sí que lo tengo yo dominado. Entonces, yo ya me vi que, hostia, que se podía hacer cosas, ¿no? Que es que es muy complicado, siendo fan y sabiendo lo que pasó con Esparto, el que te pongas a hacer una canción y suene una mierda, ¿entiendes? Y claro, hostia, es una responsabilidad del copón. Entonces yo con La Máquina ya, que la tenía más controlada, digo, bien, esto va sonando. Luego ya lo demás, ¿no? Y mientras estamos haciendo, pues yo qué sé, teníamos una fiesta en tal, hacemos tributo a CDC, pero íbamos soltando temas de Esparto. Y es que yo, es una cosa que me jodió mucho cuando en su tiempo, cuando Esparto se quedó sin llegar a hacer lo que tenían que haber hecho, ¿no? Para mí triunfar, sin más, ¿no? Claro, Pamplona es un sitio muy pequeño. No es como Madrid, que tienes a Leo Jiménez, a Tete Novoa, ¿no? Tienes, digamos, vocalistas para tirar, es que Pamplona no. Y se quedó la cosa ahí, y ese resquemor lo tengo yo desde entonces, ¿no? Desde crío. Y creo que ahora, poco a poco, y como nos hemos ido preparando, merece la pena sacar todo este material y darlo a conocer, ¿no? Vamos a recordar al resto de los compañeros de viaje, ¿vale? Que no los hemos dicho. Tito es el guitarra solista. Sí. ¿Vale? Chucho es el bajo. Luego Chus el baterista. Y bueno, que estáis aquí. Sí, bueno, Chucho ahora no está porque dejó el grupo... Pues hace cosa de... ¿Cuánto? Tres años, sí. Sí, por ahí más o menos. Se fue a Brasil y pillamos a otro bajista, se llama Javi. Fue un chaval muy majo. Jovencico. Joven, sí, porque es joven. Para aguante la joven. Oye, pero se acopló a nosotros, vamos. Fue rápido, muy rápido. Te iba a decir, si no lo mismo le dijiste. No. Fue distinto. Ese fue ya muy rápido, muy rápido. O sea, ya en cuestión dos meses, estaba funcionando. Es un miedo que teníamos también, porque Esparto siempre ha sido una banda que ha sonado como un bloque, ¿no? O sea, era una base rítmica brutal entre Chus, Chucho y Costi, ¿no? Y claro, cuando quitas un elemento, dices, hostia, encajará otro con el mismo sonido de bajo y tal. Entró Javi, o sea, y es que fue otra vez, conjunción perfecta y un tío que hacía la tarea, o sea, que para las dos semanas tenía un montón de temas hechos, fíjate, tenía que hacer el repertorio de Judas, de ACDC, de ACEP y lo de Esparto, o sea, tenía el tío un cacao en la cabeza del copón. Un poco de todo, ¿no? Sí, pero hostia, pero es que da gusto ir a la bajera, local y que el tío haya hecho la tarea y tengas para tocar ya, pues yo qué sé, 15 temas de repente, ¿no? Para ensayar, hostias, eso es un tío que lo ha hecho en serio, ¿no? Y que disfrutamos mucho. No, que lo está disfrutando. Escuchamos el joven rocker con la voz de Jorge. Ahí. De joven. Claro, lo tenemos aquí. Vale. Vamos, que la gente, hemos escuchado para arrancar Víctimas y Héroes, que da nombre genérico al EP del año 88. Y bueno, lo único que tengo por aquí, así que ahora mismo lo estoy yo viendo, que no sé si hay alguna canción más en el CD, pero bueno, vamos a escuchar este tema. Donde está Jorge presentando este 30 aniversario de del EP y del disco. Yo creo que para el mejor momento de la banda, sin lugar a dudas, es Esparto, denominado Víctimas y Héroes, de No Me Le Dejo, de Metal on Metal, que es el que está, bueno, está ahí en la distribución. Ahora hablamos con el señor Paco Mateo. Está en Esparto. ¡Joder! Yeah. Bueno, ya hemos conocido la voz de Jorge en Esparto con este joven rocker que nos va a dar paso a saludar a nuestro amigo Paco Mate, le viene de Donosti, ha sido el que ha arrancado el viaje. Buenas tardes, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, un placer aquí. Tenerte otra vez más por Madrid. Bueno, es la primera vez que estás con nosotros. Sí. Sabes que nuestros horarios son un poco complicados, bueno, subimos... No vamos a ver nieve porque tampoco nos queda tan cerca, ¿no? Pero bueno, subimos para ir para arriba, para el pueblo y estamos... Y bueno, y te comenté la posibilidad de venir y bueno, ¿qué tal sigues ahí con tus ediciones y pues tus apuestas? Sin parar y ahora concentrado al 100% con el tema de Esparto, la verdad. Han sido 2 meses de trabajo duro que ahora esperemos que empiece a dar sus resultados. Porque aquí tú haces muchísimo trabajo, o sea, no es decir que buscas aquí que te ayude, aquí pones tú mucho. Bueno, la materia prima la ha puesto la banda. La ha puesto ellos, ¿vale? A ti te dan el máster. El cachondo de Jorge me ha pasado a mí y todo el marrón luego de sacar la distribución. Todo el artwork, toda la distribución, sí. Bueno, te encanta. Bueno, pero ya sabes que yo lo hago encantado. Sí, sí, sí, lo sé, pero oye, que hay un trabajo aquí que hasta que te quieres que te quede todo puntilloso, que tú sé que lo eres, porque y no es menos... Aparte, ¿no? Yo creo que algo así debe ser perfecto. Y cuando se hace teniendo familia, teniendo trabajos... Bueno, 2 meses. Pues imagínate... No, ya no sé cuántos anillos le compraba a la mujer. Pero no, suena cachondeo, pero la cosa tiene su miguita. Pero bueno, como te digo, esto lo hago con gusto y ya sabes, nos conocemos de hace tiempo, mi manera de funcionar. Y si te digo la verdad, sin desmerecer para nada en todas las demás historias que he sacado, todas las demás reediciones, esta, sin lugar a dudas, es la que... La más ambiciosa. Sí, es... yo veía que estaba metiéndome en un fregado, pero por otro lado pensaba, no, eres capaz, si has hecho otras cosas, y además que las ganas, el ímpetu, y sobre todo, pues a mí también me encanta la banda... Pues todo junto, al final me fue más fácil, pero sin lugar a dudas es un trabajo ambicioso. A nivel estatal no conozco, así ahora mismo hago memoria y no sé, no conozco ninguno que le alcance y no quiero desmerecer con ello para nada todo lo que se está haciendo por reeditar material ochentero, pero que te saquen un DVD con la calidad que tiene de Full HD... y que te saque acompañado de un CD que reeditas 2 discos, que a la vez con amplio material de bonus presentado. La biografía también. Exactamente, una amplia biografía dentro del libreto en castellano, en inglés, y luego presentado en este formato de lujo en Digipack. Pues te podrás imaginar que te lleva por detrás horas, horas y horas. Yo imagino que... Ha sido Esparto, pero te entrarán más bandas. ¿Por qué Esparto? Yo me imagino que entran más bandas, o no lo sé. Tú me lo dices o no. Pero ¿por qué Esparto? Y no sé cuál otra puede ser, pero seguro que de vez en cuando llama alguna a tu puerta. Oye, que tenemos esto aquí, ¿qué te parece? En este caso, hombre, se habla desde el fan siempre, ¿no? Posiblemente sea a partir de ahora el que empiecen a llamarme, ¿sabes? ¿Y por qué Esparto? Hombre, yo a Jorge también le conozco desde hace mucho tiempo, igual que tú, desde los tiempos de Dragon Lore. Y fue proponérmelo él y él está aquí, porque está aquí delante, da igual, pero le dije que sí. Se encontraron en un callejón sin salida, tenían otra historia detrás de ellos para poder sacar el DVD y al final opté por ayudarles y por cambiar, porque realmente la historia iba a ser de otra manera, iba a salir solamente el DVD. Pero yo le dije, Jorge, si vamos a hacer algo con esto, tiene que ser a lo grande y hacer más cosas, hacerlo completo, un trabajo completo. Intentamos buscar más 3 originales, bueno, ahí están las demos del 87. Eso, claro, en un almacén, en unos estudios que desaparecieron en Pamplona. ¿Las demos las habéis...? Las demos. ¿Habido que limpiarlas? ¿Habrá que haber darle una vuelta? No, porque eso ya está digitalizado, eso se pasó de cinta de bobina a DAT. ¿Sí? Y entonces sí que encontramos la cinta. Los originales de los discos sí que no han aparecido, no sabemos dónde están, si volaron o no sabemos qué pasó con ellos. O si están, en qué estado estaría, porque estamos en un almacén con humedad, con yo qué sé, se ha echado a perder todo. Y ahí sí encontramos ese material, ¿no? Entonces, ¿qué era? Paco quería... hacer las cosas bien, digamos, y pues, buscando todo el material que pudimos. Y luego ya lo más bonus, ¿no? El traicionado en japonés, en inglés, son otros fregados, pero lo que queríamos coger es el máster original, ¿no? y al final, pues por desgracia no se pudo, pero bueno, le encontramos las maquetas, por lo menos, ¿no? Que todos los plusos que le metas siempre es interesante, ¿no? Las maquetas, la maqueta no la ha escuchado nadie. Era la maqueta que grabaron en el 87 para presentarse al concurso, ¿verdad? Sí. Que ganaron. Sí. O sea que en realidad... Es curioso, las guitarras casi sin distorsión, ¿no? Claro, es un estudio donde se grababan jotas. De jotas a heavy metal, pues imagínate tú, ¿no? Estaría bien de precio, seguro, ¿a que sí? Es que había otro. Bueno, el precio, ¿no? Era gratis. Bueno, fue el que ganaste, ¿vale? Que claro. Había tenido a Jorge antes del concurso para presentaros. Sí. Era gratis y te daban, pues, no sé si eran... Me parece que eran en 4 horas, eran 2 temas. Claro, pues ya te puedes imaginar, todos a la vez... Como los Beatles en los... Sí, claro, todos a la vez, si metías la gamba, pues a repetir, pero tenías 4 horas para hacerlo. De todas formas, nos sobraba luego horas, ¿eh? O sea, nos sobraba tiempo. Bueno, eso es que lo lleváis muy ensayado. Vamos, lo teníamos machaco que no veas. Bueno, Paco, pues la verdad es que una edición de auténtico lujo, como tú estás diciendo. ¿Qué expectativas? Porque Esparto es una banda que en su época, a un segundo, un tercer nivel, tampoco vamos a decir más, que yo creo que en la retina de todos los que, bueno, pues, como hemos dicho, a través de las revistas, a través de la radio, porque me imagino que en época también llegaréis pues a los grandes de la radio de rock de este país, pues oye, yo creo que la gente se acuerda de vosotros, pero claro, las expectativas tienen que ser importantes hasta donde se puede, ¿no? Que sabemos cómo está el mercado y cómo está el físico y cómo está la venta. Pero claro, aquí se juntan muchos factores para hacer lo máximo atractivo, al máximo atractivo posible, el trabajo de Esparto. ¿Simplemente se hace desde el punto de vista del fan o hay unas expectativas para la banda, para que esto vaya adelante con más proyectos de la banda? Hombre, yo creo que la banda no está cerrada a nada y depende de cómo empiece a funcionar esto, optaremos por lo que mejor nos convenga. Pero yo creo que ahora mismo estamos un poco hinchados porque estamos satisfechos con lo que hemos sacado y lo queremos mostrar a todo el mundo. Y de ahí en adelante, pues todo lo que llegue, bienvenido será. Si el trabajo realmente está, ya está hecho, era presentar esto, llegar a sacarlo y a partir de ahí todo lo que pueda llegar, ya sea de conciertos o... Ya eso ya... No es que nos dé igual, pero pues, se agradecerá. Pero lo primero vendrán, ya está hecho. Vendrán, ¿sí? Seguro. Sí, nosotros preparados estamos. O sea, todo este material se ha tocado, se ha ensayado. Bueno, el DVD ya veréis cómo suena. Eso es directo, o sea, no ahí no hay trampa ni cartón. Entonces, a mí es una banda... Mira, por ejemplo, el Víctimas Héroes es un disco inencontrable. O sea, ese disco no se podía vender porque estaba el gobierno de Navarra por medio y lo subvencionaba. Entonces está prohibida su venta. Esas copias aparecieron luego en un contenedor de basura, o sea, fue una limpieza. ¿Estaban guardados en algún almacén? Los tiraron. Yo soy yo que los tiraron porque me dijeron que los tiraron. Los tiraron a la basura. ¡A la basura! Menos mal que los de aquí, la fonoteca, me dijeron que estuvieron a buen recaudo, pero dijo el de la fonoteca, los que se hacían los concursos de aquí. Sí, sí. Me quedé tranquilo, pero pensaba lo mismo, pues, ¿eh? Pues tú imagínate que me manda a mí un chaval de Baja California y me dice que ha pagado $80 por ese disco. Ahora sí me parecía muy bien. Y digo, o sea, se ha estado en la basura. Y son joyas para gente de Chile, de Argentina. Me han escrito gente, ¿qué pasa con la banda? ¿Cómo puedo conseguir los LPs? Pues ahí los tenéis ahora. Bueno, pues aquí está este trabajo, este Víctimas Héroes de Esparto 30 aniversario. ¿Cómo se pueden hacer con él, Paco? Bueno, pues desde el mismo Face de la banda lo pueden pedir, o ahora mismo acabáis de estrenar un Backcamp también. Uh-huh. Y si no, pues contactando conmigo en el Face, hay varias formas. Pues de esa manera, ¿cuánto está saliendo el DVD, el CD? Está en 15, pero depende de gastos de envío. Si 15 de, euros, sí, esto es un regalazo. 15, por favor. Y bueno, te lo ¿para también, Reyes? Habrá también merchand ahí también, o sea, las trabamos ayer prácticamente. Y estamos ahí con las fotos de los modelos. Claro, sí. Y si no, que la gente se pase por Pamplona, os pegue un toque, pues, os invite una cerveza y se la lleve ese mar. Tranquilamente. Claro, eso no hay problema. Pero que no sea en San Fermín, que... No. Hay que subir sin que sea en San Fermín. Hay que ver tranquilamente Pamplona en otro momento. Bueno, vamos a escuchar el preso de mi guitarra. No sé qué supone. Me pregunta a ti, Agosti, tú que eres el que anda al das con la rítmica, ¿qué supone un tema como este para ti de aquella época? Te voy a decir una cosa, las letras las hacía el cantante. Bueno, pero tú te la llevas para ti, te lo pregunto, sí. Porque es al final algo como parte de tu cuerpo, una extensión, la guitarra, ¿no? Sí, claro. Y yo, bueno, la letra la hizo el cantante, yo creo que era fijándose en la bajera cuando ensayábamos y tal, en lo que hacíamos. Y él se le ocurrió la idea, o sea, claro, yo de letras a mí no... tú eres de matemáticas, ¿no? Exactamente, yo a mí las letras, claro, si me preguntas a mí por la letra de una canción de... Bueno, yo cuando la escucho, claro, sí que me siento identificado con la letra, pero no me preguntes sobre letras, que no... Vale, pues vamos a escucharle para que la gente se quede con este preso de mi guitarra, que yo sé que mucha gente, ya sea el instrumento que sea, se van a sentir identificados. Ahí están Asparto... A ver, estaréis diciendo, dice este David está, a ver qué cantante nos mola más, no, yo que soy un paquete, que vengo de currar, que estoy con los herbicidas y esas cosas, y se me va la cabeza y era preso de mi guitarra y quería que escucháramos, luego le ponemos, no, el joven rocker, que bueno, que estaba bien, pero ya lo hemos escuchado con la actuación de la sala central donde está grabado este DVD. Bueno, Costi, la banda, yo sé que vas a decir no tiene nada que ver, pero la banda ha tenido más material después, que lo pueden ver la gente que escuche el programa, este especial con Esparto, pueden seguirlo ahí, está subido en YouTube, por ejemplo, pueden escuchar el dos, ¿cómo era? Dos en un par. No quiere ni saber del disco. Entre dos fuegos, eso. ¿Habéis pensado, no tenía sentido meter nada de ese material aquí, no? Porque no íbamos a meter porque no quedamos muy satisfechos. Claro, cambio de cantante, vino el cantante con en lo que es en el directo sí que hay tres temas de ese disco, pero están con las letras cambiadas y melodías y arreglos de guitarra y tal, diciendo, porque no habría problemas con derechos de autor ni problemas que pueden, por si acaso, ¿no? No se acabó tampoco mal, pero por si acaso no. Y sí que hay tres temas, Futuro Negro, No Te Rindas y El Valle del Rock. Que son letras cambiadas, sí, nuestras. Pero el Valle del Rock no estaba en ese disco, ¿eh? Sí, era Tu Piel, ¿sí? ¿No? O así. Sí. Es que en el vinilo no salía, pero en el CD salían tres temas más. O sea, una cosa rara, sí. Ni idea. Bueno, mira que soy que toco yo. No sabe de letras. Ya te digo yo. Lo que digo, pues entonces os habéis centrado en estos. En esos dos discos, sí. Es el metal, metal. El disco de Entre Dos Fuegos quedó blando. Vamos a dejarlo así. Blando. Blando. No, no. Sí, es verdad. No puedo decir yo que quedó blando. Muy blando, sí, yo también te lo digo. Sí, muy yo blando. Te lo digo por si acaso, para no tener problemas de como dices. No, no, a ver, yo al tío lo admiraba. O sea, yo cuando me enteré que Spartor que salía con disco nuevo, o sea, las expectativas fueron un hype brutal. O sea, yo, hostia, por fin han conseguido otra vez. Porque yo tenía referencias por el primo de Costi de que era un puto máquina el tío. Y es así, yo cantaba la hostia. Pero cuando ya me dijeron que no quería cantar las canciones antiguas, digo, ¿cómo es posible, tío? No me jodas. O sea, y ya luego empezó con las letras que eran suyas. Y digo, esto no. Y claro, de escuchar a heavy metal a pasar a hard rock, que no estaban, claro, ellos como se le veía que no estaban como. Eso es, un hard rock. Hostia, yo como fan, tío, lo sufrí, pero como un perro, de verdad. Más amanerado, ¿no? De escuchar esta maravilla que yo estaba escuchando. Bueno, escuchar que no es que esté mal ni bien, pero bueno, el cambio es realmente sustancial. Tenéis dos temas, uno de ellos habéis rescatado para esa presentación, como tú bien decías, Costi, del concurso de Navarra Rock, como se denominara en el Pop Rock, de Navarra, en su momento, y ahí hay un tema. Bueno, dos de los temas no los incluís en el EP, sino los incluís en larga duración. Uh-huh. ¿Eso cómo es? Porque hay gente que bueno, el Libre de Ti y el Peso de Mi Guitarra están en el todos juntos, pero en el EP lo dejasteis ahí. En el mini EP, dices, ¿no? El mini EP, claro, es que el EP del año 88. Es que uno, por ejemplo, la de Peso de Mi Guitarra y Libre de Ti, esos están en el primer LP, que es el de todos juntos. En ese sí salen. Y en el Víctimas Héroes eran cuatro temas. No, pues, o sea, podéis haber decidido incluirle, ¿no? Me llama la atención de que disteis cuatro temas nuevos en ese EP directamente, sí, en la época. Sí, y además ahí mismo cuando cogieron también los mandos un poco a la producción ellos, porque si usted fija la calidad de sonido del disco, que es pagaron un poco la notada, a luego ponerse ellos ya a la hora de mezclarlo con el mini LP, que estuvieron encima del tío de la mesa, y hostia, y la diferencia de sonido es brutal, ¿no? De uno a otro. Entonces, presentarnos los cuatro, y así ya teniendo esos cuatro temas ya grabados, fíjate, dos veces lo Libre de Ti en la maqueta, luego en el disco, y te vuelvo a grabar, pues no tendría sentido, ¿no? O sea, que metieron cuatro temas nuevos. De todas maneras, hablar de la producción, joder, escuchas trabajos de aquella época, creo que es parte en ese concepto, o como bien dice Jorge, metiste en manos, o hubo los medios, pero está por encima de muchas producciones que se hacían en el año 87, año 88. Que los medios eran los que eran y se grababan como se podían por tener una tarjeta de presentación. Sin embargo, Spartor, yo creo que en ese concepto hace que esas producciones denoten más todavía la potencia de heavy metal que se realizaba, ¿no? En este EP y en este primer trabajo. Sí, lo único es que ya sabes, en el de Todos Juntos hay una diferencia con el de Víctimas Héroes. Claro, el de Todos Juntos vas sin experiencia, de novatillo, y ahí es donde aprendes. Entonces, en el segundo, porque lo hicimos en el mismo estudio y con los mismos técnicos. No, cogemos a los tíos y les dimos nosotros caña. O sea, nos metimos, tiene que sonar así, tiene que sonar así, claro. Y no dejarles que lo harían ellos a su manera, sino estar nosotros encima y coño, que suene así, y que suene así, y que suene así. Y sonó, la verdad que sonó. Que hay muchas producciones del año 88... que de bandas que venían del año 84, 85 haciendo heavy metal, tú lo sabes, Paco, y que se afrutaron de tal manera porque el sonido de Sangre Azul estaba muy arriba, bueno, pues intentando un poco agarrar ese carro. Yo creo que no, que si tú haces heavy metal, haces heavy metal. Bueno, luego también se ve un poco más adelante, ¿no? En el discurrir de la banda. Vamos a escuchar el tema, El Preso de Mi Guitarra, que es el corte número 8 y que suena de esta manera. Vamos con Spartor. We'll be right back. aquí seguimos conociendo el trabajo de Esparto en este 30 aniversario, que se dice pronto, este Víctimas y Héroes, que han incluido un EP, Víctimas y Héroes, todos juntos, el EP, y algunos extras interesantes, junto al DVD grabado en la Sala Central, ya hace 3 años, y que completa un digipack maravilloso que debes de al menos intentar o acercarte a conocer. Luego tú ya sabrás lo que haces, pero si eres seguidor del heavy metal, sobre todo de los 80 también, todo tipo de heavy metal no debes dejar pasar de lado. Y esto evidentemente tiene una presentación, presentación que vais a hacer este próximo domingo, una sala que nos habéis dicho que es... La sala Indara en Pamplona. ¿Indara o Endara? Indara. Indara. Indara. Indara. O Indara, no sé qué tiene acento. Indara o Indara. Bueno, como sea. Rara, sí. Vais a estar allí, pues... bueno, pues... Vamos a hacer, sí, una fiesta de presentación que consiste en un vídeo de bienvenida y tal, para los fans. Nos lo presenta Rudy Grosqueta, que es famoso locutor y periodista allá. Y después tocaremos, pues, tampoco un concierto exagerado, pues 8 o 9 temas o así, lo que hago es una presentación. Y después, pues, haremos fotocall, firmas con los fans, lo que quieran. Si quieren que le firmemos el disco, los pechos, lo que quieran, vale. Lo que haga falta. Exactamente, lo que viene siendo lo de la fama y eso. Quiere decir que va a haber una presentación más adelante, ¿no? Ojalá. ¿De 2 horas o lo que...? Ojalá, sí. Pues, nos encantaría, ¿no?, venir a presentarlo a Madrid, que nos quedamos con la espinita de que no debemos venir nunca. Nos quedamos en Vicálvaro, en zonas, ¿sabes?, que no... Pero llegas nunca a Madrid. Ah, ¿tocó en Esparto en Vicálvaro? No, pero yo sí. Yo sé que tú sí, pero... Lo más que he llegado de la fama... En Moratalá. En Vicálvaro, en Vicálvaro. ¿Vicálvaro? Sí. ¿En la Silicona? Eso es Moratalá. Pero Valquiria, ¿no? Con Valquiria era Moratalá. Fíjate, ni a Vicálvaro llegué. Joder, yo sé que estuvisteis en Vicálvaro. Ah, eso sí. Hospedaos. Eso sí lo sé. Ah, vale. Eso sí. Pero era Moratalá, de la sala. Joder, que lo pasamos muy bien. Hombre, joder. Bueno, otro estaba ahí... Hombre, en una nube. Es que dices, estoy con Esparto, que son leyenda, y vengo con los Valkyries, que los Valkyries no llegamos más que hacer maquetilla, no, nunca hicimos ni nada, ¿no? Pero... Bueno, ahí nosotros vinimos una vez a grabar... Con el pirata, el disco de Misión Pirata, que grabamos un tema para... Luego hace también eso años ya, pero... Estamos ya hablando del año 91, ¿no? Por ahí. Por ahí, exacto, ¿no? Sí, sí, por ahí. Empecé a escuchar al pirata, ¿eh? Sí, sí. Fíjate. Pero no se hizo concierto, ¿no? No, pero... No, pero fijaos, no daría la casualidad, pero hubo muchas bandas que de aquella venían a la Sala Canciller cuando... Tú habías canciller y a lo mejor se te metían ahí 500 personas por el simplemente hecho que había un concierto, pues no había esa casualidad, porque no surgiría el concierto, pero se podía... Sí, se podía haber hecho, se pero... Se podía haber venido y, joder, dices, una sala canciller en Madrid con 500 personas, dices, coño, ni tan mal, ¿no? Claro, sí, muy sí, bien sí, sería, sí. Claro. Ahora te vienes y lo mismo te encuentras... 15 y 16. O más. Pero es que, o más, no sé, pero vamos. Hay que tenerse la cuenta de que ya somos un poco talluditos todos, ¿no? Los que escuchaban esa música entonces y nosotros mismos. Entonces, a la gente que es muy fanática de nosotros, pues o está ya con la familia, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo también comprendo que es, joder, es difícil llenar salas. Ya, cuesta. O sea, tampoco es que los empresarios pongan mucho de su parte, ya no es como antes, que venga, va, con la sala. O sea, ahora ya es que te lo ponen complicado. Entonces, y seguimos estando en la vida de músico pobre, que digo yo. O sea, que es que tú llevas los amplis y a la carretera llevas todo encima y si no tienes que pagar para tocar, tío. O sea, y luego volverte, claro, porque hay que trabajar el lunes. O sea, entonces. Si encima te pasa eso, yo que sé, vas hasta Cádiz y llegas y lloras a las 50 personas, que lo vas a hacer igual, ¿no? Hay que hacerlo. Pero hostia, es un poco triste, tío. Y te vuelves a casa con una congoja del copón. Después de todo este trabajo, me refiero, ¿no? Que no, evidentemente. Pero hay un sitio que cada vez está perdiendo más la referencia, pero no vais a llamar, a lo mejor os llaman, hablo de Leyenda del Rock. Joder, ojalá. Hablo porque yo creo que vamos. Ojalá. Sí, sí. Hombre, o sea, leyenda somos, aunque sea por viejos o cansos. Bueno, pero ahí está tocando Leviatán, está tocando Acero, pues los grandes. Estaríamos encantados. ¿Vais a intentarlo? Se va a intentar, ¿no, Paco? Paco es el que sabe. Si a ver, cuéntanos. Somos de provincia, ¿eh? Bueno, no lo descartamos, pero es nuestra. Para el año que viene es nuestra ilusión. El poder meter a Esparto en Leyendas y que uno la de gente... estos tiene que llegar donde tiene que llegar, ¿no? Debería, ¿no? Tú sabes que sí. Se va a intentar. Claro, es que yo creo que es necesario, ¿no? Que las bandas que están ahora mismo operativas, porque se han conseguido rescatar bandas, pues yo que sé, como ahora mismo no me viene a la cabeza un grupo de Barcelona que iba a decir. no lo voy a decir ahora. Se han rescatado de, bueno, de salir de la nada, porque se ha dado la Júpiter, por ejemplo. Bueno, se les ofreció el concierto de Leyendas, que se me ven así la cabeza. Evo, por ejemplo, ah, sí, se rescatan porque salen a través de Leyendas y bueno, y luego se ha hecho algún bolo y en este caso vosotros estáis operativos, estáis frescos, estáis funcionando. Sí. Bueno, no sé. Sería un escaparate chulo, ¿no? Hombre, aunque fuera en el escenario. Sería el culmen de todo este trabajo que nos hemos pegado, de todas las horas y disgustos que nos hemos. Porque también esto también no está bonito, o sea, Paco lo sabe, ¿entiendes? O sea, decir que no vas a ir, me cago en la puta, que ya cago en Dios, que. O sea, y tirar de amigos y tirar de gente. Tenemos que agradecer a un montón de gente que se han enrollado a base de horas y de cariño por la banda y sobre todo a los fans, que todo esto, al fin y al cabo, yo como fan, o sea, es lo que me habría gustado tener a mí, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a volcar en la gente también, ¿no? Esto, el precio es prácticamente irrisorio para todo lo que hay ahí, que es pues, toda la carrera prácticamente de Esparto, ¿no? Y poder demostrarlo en un sitio grande, con sonido grande, y ya te quedas a gusto, coño, te puedes morir. ¿Ya? No, hombre, hay un sitio de referencia para nuestro sonido, ¿no? Para nuestro rollo. Hay un poco más descafeinado, porque ahora hay casi más bandas internacionales, que realmente son reclamo, porque por desgracia es lo que tira. Claro. El producto estatal pues cuesta mucho más... moverle interesa, por desgracia, menos. Pero bueno, nosotros seguimos picando aquí piedra y ojalá que sea como deseamos, ¿no? Uh-huh. Chicos, Jorge, Costi, Paco, que muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, enhorabuena por esta edición que vuelve a recumbrar, que hay gente como en este caso Paco Mate, que nos están trayendo el rescate de bandas clásicas de los años 80. Que porque no estabais en Madrid, y porque los grandes gurús, yo no sé si es porque las carreteras eran peores o porque simplemente, bueno, sabían que estabais, pero no les interesabais por alguna razón, pues no se han acordado de muchas bandas que han hecho también muy buen heavy metal en nuestro país y que gracias a bueno, como yo digo, arqueólogos, arqueólogos del rock que rescatáis maravillosas bandas como en este caso Esparto, pues... estáis otra vez a la palestra y además engrasados perfectamente porque lleváis un tiempo funcionando. Lo dicho, chicos, que muchas gracias, vaya muy bien estos días. ¿Con qué tema queréis que cerremos? Desde quieras. Con el que quieras tú. Decirme el dígito, decirme el número por si acaso me equivoco. Ni yo tampoco. No sé, todos juntos, estamos hablando de la máquina. La máquina. Estábamos escuchándolo de fondo. ¿Queréis decir alguna cosa para terminar? Que nada, que muchas gracias a ti. Que te agradecemos mucho. Paco. Un placer. Es vuestra casa, sabéis dónde estamos ya. Uh-huh. Siempre que coincidan las agendas. Y vamos a escuchar esta máquina. Está la máquina que se incluía dentro del EP. El primer larga duración, todos juntos. Y lo tenéis también, ahora que hemos colocado el vídeo, en Facebook para que veáis la calidad de imagen y de sonido. Pues la máquina. En pues el Facebook de Esparto, veréis en Facebook y ya está. Y se me olvidaba que, aparte, el CD va a estar disponible en Sound Records. Sí. Perfecto. A partir del sábado, si Dios quiere. Perfecto. Pues todo queda dicho. Escuchamos a Esparto. ¡Hasta pronto! We'll be right back.